Ansiedad de golpe, porrazo en el pecho. Vivir, ser feliz, perder algo de peso. Y pararse a pensar lo que una va haciendo. Está todo a la vez rebotando por dentro. Corazón cobarde que matas el tiempo. Sufrir para ti forma parte de esto. Acción, reacción, causa y efecto. Contra todo pronóstico sigues latiendo. No me lo merezco, no. Tengo que decirlo. Por lo menos déjame. Déjame cantar sola, déjame reinar aquí. No te pido más. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. Por ti.